Vidas en Red es un podcast sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida, distopía, cyberpunk, y cómo lo que los profetas de la ciencia ficción nos avisaron. El material que estás a punto de escuchar es altamente subversivo y está prohibido en más de 30 países. Estás avisado. Antes que nada, quiero daros las gracias a todos por haberme aupado a la segunda posición en el ranking de podcast de tecnología de España. Segunda posición que comparto con gente sumamente ilustre, porque por encima tengo a Mixio, el mítico Mixio, que a pesar de haber llegado en relativamente poco tiempo, se ha hecho con una posición merecidísima en ese primer lugar. Podcast que escucho, y por abajo, pero sospecho que muy cerca, algunos podcasts de criptomonedas, me imagino que es un tema muy interesante, y Tiscra, otro éxito fulgurante. Pero el mérito real os corresponde a vosotros, que habéis decidido escuchar Vidas en Red. Para aquellos que me veis por YouTube, lo podéis escuchar en iVoox, en Spreaker, en Google Podcast, Vidas en Red Spreaker. A veces hay que buscar así para que os salga. Dentro de otros países, en Argentina y Estados Unidos, también número uno en tecnología. En esos casos, número uno en tecnología. Estoy súper, súper feliz, así que muchísimas gracias. Hoy tengo algunos temas muy interesantes, como por ejemplo el Ministerio de Guerra Digital que ha montado Ucrania, que tiene algunas cosas alucinantes, cómo el mundo ciberpunk ha llegado para quedarse. Pero antes quiero hablaros de otras noticias curiosas que he ido recopilando, como por ejemplo un artículo titulado que el riesgo de una guerra nuclear no es cero. Un título así, de momento, me parece como mínimo alarmante, innecesariamente alarmante. Sin embargo, creo que el artículo está bien escrito y que es un artículo sereno, no es un clickbait ni una cosa hecha para despertar la curiosidad y luego inmediatamente decepcionar con el contenido del artículo. ¿Cuál es el riesgo de que se comience una guerra nuclear en caso de que Rusia atacara? Un experto militar y en defensa dijo que la posibilidad de que se empleen armas nucleares es extremadamente baja, pero no es cero. Si bien es cierto que los líderes políticos del Kremlin se enfrentan a un panorama económico absolutamente devastador y además la presión interna, gente descontenta, manifestaciones, gente interrumpiendo emisiones de telediarios, pues cada vez el círculo de Putin está más y más paranoico con la posibilidad de que Occidente ponga en planes de guerra interna para que los terminen deponiendo, para que se forme una revolución en Rusia que quite a los políticos actuales. Este es el peligro que teme Vladimir Vladimirovich Putin. Rusia ha dicho que considera que las armas y que otra ayuda militar que los gobiernos occidentales estén enviando a Ucrania es equiparable a la guerra. Y de hecho, Rusia ha insinuado que podría atacar los convoys de la OTAN con armas y ayuda. Durante el fin de semana, misiles rusos impactaron una base ucraniana que estaba a pocos kilómetros del territorio polaco y la gente empezó a ponerse nerviosa, y con razón. Alexander Bershov, el subsecretario general de la OTAN, desde los años 2012 a 2016, dijo que los líderes occidentales, pues que habían concluido que los planes rusos para emplear armas nucleares en una gran crisis eran sinceros y planteaban el riesgo de algún accidente o paso en falso que el Kremlin pudiera confundir con un acto de guerra. Tened presente, las hostilidades están a flor de piel. Ahora mismo la OTAN no le quita ojo a Rusia y Rusia no le quita ojo a la OTAN. Cualquier movimiento en falso puede interpretarse. La pregunta es cómo se va a interpretar. ¿Van a calcular bien sus movimientos? Desde luego, el ataque a la base militar este fin de semana ha sido ha sido de alta tensión. Hubo un documento del gobierno ruso en el año 2020 que analizaba el riesgo de guerra, el uso de drones y de tecnología contra Rusia y cómo este tipo de guerra menos convencional podría activar las alarmas nucleares de Rusia. Estas políticas de alarma nuclear se diseñaron para otro tipo de problemas y para otro tipo de tiempos a los que los soviéticos no se enfrentaron, la Guerra Fría. Pero la OTAN está ganando. Está ganando en tecnología, está ganando en reacción y está adaptándose mejor a los nuevos tiempos que Rusia y su poderosa maquinaria bélica, poderosa pero desactualizada. La doctrina estratégica rusa está diseñada parcialmente alrededor del temor de que Occidente fomente agitación política y económica en Rusia como preludio a una invasión. Pero ahora Putin se enfrenta a una depresión económica, a protestas que van cada vez más en aumento. Y muchas estas pesadillas que el señor Putin tiene por las noches están empezando a juntarse. Y muchos analistas lo están empezando a comentar. En estas circunstancias, Moscú podría interpretar mal la acumulación de tropas de la OTAN o el apoyo militar a Ucrania y empezar a considerarlo como un acto de guerra. Y eso sería una escalada. Una escalada que, estamos hablando hipotéticamente, podría desencadenar un acto de ataque nuclear. Occidente podía haber reaccionado apaciguando a Putin. Pero Occidente, y me refiero a la OTAN, a la Unión Europea, a la pacífica Unión Europea, ha respondido con auténtica preocupación. Decía Jordi Yasser, que obviamente aquí en España nos pilla lejos, no dependemos como Alemania del petróleo ruso, ni tenemos problemas fronterizos con Rusia. Digamos que nos da un poquito más igual. Pero los alemanes han disparado su gasto militar. Han empezado a tomarse en serio su propia defensa y a no depender tanto de la inversión y de los efectivos y de la tecnología de los Estados Unidos. Cosa, por cierto, que Donald Trump, el fantoche de Donald Trump, habló con bastante tino y con bastante claridad. ¿Se esperaba a Vladimir Putin que la Unión Europea reaccionara con tanta firmeza y empezara una tempestad económica contra Rusia? ¿Se esperaba a Putin que la Unión Europea apoyara decididamente a Ucrania enviando ayuda y enviando ayuda militar? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo personalmente creo que Putin, como he leído por ahí, es impredecible, pero también creo que Putin utiliza la fuerza para negociar. Y creo que era Churchill el que decía que si tú haces todas las concesiones, ya no queda lugar para la diplomacia. Pero en cambio, si tú empiezas a mover tanques y a hacer cositas y a sacar músculo, entonces ya es cuando podemos empezar a sentarnos como gente razonable a hablar. El tema de la zona de exclusión aérea, que es una de las cosas que ayer salió el presidente Zelensky, en el Parlamento alemán, en el Senado de los Estados Unidos, pidiendo que le devolvieran a Ucrania el control de los cielos, que es un problema gordo y desesperado. Es decir, Ucrania está a merced de que Rusia hace lo que quiere y mueve lo que quiere. A ver, es verdad que Ucrania ha derribado aviones y helicópteros, pero siguen estando a merced del poder aéreo de Rusia. Liberar el espacio aéreo de Ucrania probablemente requiera atacar bases aéreas y defensas aéreas, puede que incluso dentro de Rusia, dicen algunos expertos. Y este tipo de combates ¿podrían salirse de control o activar el miedo de Putin, el miedo y el terror de que la OTAN avance hacia Moscú? Cosa que yo no creo que se, bueno, no creo que nadie se imagina, pero el miedo es libre. Un ataque nuclear es como una especie de duelo al sol. El primero que dispara es el que gana. El primero que dispara es el que tiene ventaja. Porque cuando hay un ataque nuclear, la respuesta se tiene que dar en minutos si no quieres perder la posibilidad de replicar. Y si eres el primero en atacar, pues puedes quedarte con tus arsenales total o parcialmente vacíos. ¿Y quién es el que lanza los misiles antes? ¿Cómo se evalúa una amenaza? ¿Cómo no se cede a la histeria? ¿Cómo se evalúa una amenaza cuando no tienes la información, toda la información? Eso es muy difícil y yo creo que todos saben que deben de tener cuidado porque el primero que lance los misiles puede que se enfrente a la aniquilación. Bueno, estamos en la cuarta semana de guerra y Putin está lanzando señales muy contradictorias sobre su voluntad de firmar o no firmar un acuerdo de paz. Una de las noticias que salieron ayer fue a Biden diciendo en público que Putin es un criminal de guerra. Y esto es una escalada verbal, como han tildado muchos periódicos. Esto es un paso más. Primero empieza el lenguaje y luego se pasan a las acciones. Y ahora mismo lo que tenemos es una guerra de desgaste. Cuando se levantó el toque de queda en Kiev el jueves por la mañana, se produjeron feroces batallas en los suburbios de la ciudad. Si bien es cierto que las fuerzas rusas todavía no están cerca de rodear la ciudad y que muchos analistas militares dijeron que la información que tienen hasta ahora es que los rusos no tienen la capacidad de lanzar un ataque a gran escala y es por eso por lo que están optando por una despiadada agresión por medio de bombas en zonas residenciales y en todo tipo de zonas. En el sur, los buques de guerra de Rusia en el Mar Negro han estado lanzando misiles contra pueblos alrededor de Odessa. Sin embargo, las fuerzas terrestres permanecieron a más de 80 millas de distancia, detenidas en su avance por las fuerzas ucranianas en la ciudad de Mykolaiv. En cuanto a muertos, el Pentágono hace estimaciones como todos, porque obviamente Ucrania ya está metida en la propaganda y en la moral de guerra y en ensalzar sus victorias e inflar los números, y Rusia nunca ha dicho la verdad ni a su médico. El Pentágono hace una estimación de que solo en estas semanas han muerto 7.000 soldados rusos. Este número de soldados rusos supera el número de soldados estadounidenses asesinados durante 20 años en Irak y en Afganistán. Y Estados Unidos dentro de poco va a entregar montones de armas, como tanques, vehículos blindados y probablemente aviones. El señor Juan Lichulilla, a quien hay que leer con mucho cuidado, porque tiene, con mucho cuidado quiero decir, con mucha atención, porque tiene cosas interesantes que decir y fuentes muy interesantes que decir, ha llegado a plantearse, y no solo en una ocasión, el peligro que supone tal cantidad de armas circulando por ahí y sin saber muy bien si van a terminar en las manos equivocadas o si alguien va a hacer negocio vendiéndoselo a gente muy indeseable. Esto abre la posibilidad para que todas estas armas circulando por aquí pues formen un nuevo Bataclan o nuevas oleadas de explosiones islamistas en Europa. Mientras tanto, la batalla en Kiev continúa. Las defensas aéreas ucranianas están intentando proteger la capital de un bombardeo ruso que está siendo implacable. Es cierto que el ejército ucraniano ha dicho que ha derribado 10 aviones rusos y misiles de crucero sobre la ciudad. De hecho, los restos de un cohete atravesaron un edificio de apartamento de 16 pisos y mataron al menos a una persona. Aunque el misil fue destruido, el fragmento del misil atravesó dos apartamentos. El cemento y el polvo cubrían cocinas, pisos, fachadas y dejaba al descubierto un, edificio totalmente en ruinas. Mientras tanto, también, pues vamos a ver una escalada cuando los ucranianos pues empiecen a recibir drones kamikaze que Estados Unidos les está enviando. Y nuevos armas anticarro y armas fáciles de transportar, ligeras, y armas que requieren poco entrenamiento, armas de alta tecnología. Este tipo de guerra asimétrica es asimétrica por todos lados. Por un lado, el músculo del ejército ruso, pero por otro lado, la alta tecnología que algunas unidades ucranianas, aunque menores, más débiles, tienen. El presidente Biden declaró el miércoles que iba a el miércoles de la semana pasada que iban a gastarse 800 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, incluyendo 800 misiles antiaéreos Stinger adicionales, 9.000 armas antitanque, 100 drones tácticos y una cantidad de armas ametralladoras y lanzagranadas. Los ucranianos han demostrado un valor increíble y además, ahora os hablaré de eso, nos están proporcionando escenas muy épicas en esta especie de batalla serializada con vídeos de Twitter narrando las gestas heroicas, desde los campesinos llevándose tanques, enganchándolos a su tractor. De hecho, Chulilla mencionaba de un videojuego que ha salido ya, un videojuego que se basa en recoger tanques rusos y meterlos en tu granero. Es increíble. Y esta guerra, al menos en este frente, la está perdiendo Rusia, aunque siguen haciendo daño con su desinformación. Hoy, por cierto, Google ha mandado un anuncio, aquellos que usáis los productos de Google, un anuncio para animarte a hacer donaciones a Ucrania. Y Google igualará las donaciones que nosotros mandemos, lo cual me parece muy interesante. España ha salido en las noticias internacionales porque España se ha apoderado de un yate ruso que se cree que pertenece a un oligarca. España, que se comprometió a nivel internacional a confiscar los superyates de los superoligarcas rusos como parte de las sanciones que se han puesto a nivel internacional. Pues muy bien, hace muy poco tiempo, es decir, el miércoles, ayer, el tercer barco de este tipo ha sido incautado, uno de los superyates más grandes del mundo, que fue incautado en el puerto de Tarragona. A la espera de una inspección para establecer la propiedad, el Ministerio de Transporte de España lanzó un comunicado diciendo que el barco se llama Crescent y está registrado en las Islas Caimán. Mientras tanto, la guerra y la represión aumenta. El presidente Putin se refirió este miércoles a los rusos pro-occidentales como escoria y traidores. El tío habla como un malo de opereta. Dijo que eran escoria y traidores que debían ser eliminados de la sociedad. Y dijo Putin que la guerra en Ucrania es parte de un choque existencial con Estados Unidos y que se prepara el escenario de una guerra cada vez más feroz. Mientras tanto, aumenta la represión en Rusia, se endurece la represión y el descontento aumenta. Estados Unidos, Netflix, Estados Unidos ha anunciado que la serie de televisión que llevó a la fama al actual presidente Zelensky, la serie se llama Servant of the People, el sirviente del pueblo, pues está disponible en Netflix, Estados Unidos, una serie del año 2015, una comedia satírica protagonizada por Volodymyr Zelensky, interpretando a un profesor que de manera inesperada llega a ser presidente de Ucrania, mientras cuando un vídeo donde se queja de la corrupción se vuelve viral. Un reportaje me ha llamado particularmente la atención. Es un reportaje fotográfico del New York Times que tiene como lugar la ciudad de Kharkiv, creo que se llama. Esta ciudad es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Y antes de que empezaran los bombardeos, poco antes, uno de los habitantes de esta ciudad decidió salir a dar una vuelta por la ciudad y hacer fotos antes de que los bombardeos arrasaran su ciudad. Así que han hecho un reportaje fotográfico en el New York Times muy interesante del antes y después de la ciudad, distintos edificios emblemáticos, zonas que para él tienen un significado personal grande, como el pub donde solía tomarse sus cervezas, la guardería donde fue de pequeño, ese tipo de cosillas. Y me parece desolador lo que está pasando. Y la verdad, hoy, por cierto, hoy os dije que iba a hablar de tecnología, pero es que no tengo ánimo. A lo mejor grabo un podcast más pequeñito de tecnología. Bueno, decía que los hilos de Juan Luis Chulilla, interesantísimos. Ayer leía un hilo que hablaba de Putin, ¿no? De la política exterior de Putin, cómo Putin ha hecho lo mismo una y otra vez, ¿no? Crea un conflicto, empeora el conflicto y se presenta él mismo como la solución o como la víctima, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que he leído que me ha parecido muy interesante es que en la zona del Donbass, la zona que se supone que Putin quiere liberar porque está en manos de nazis y quiere liberar a los rusos que claman por liberación en esa zona, pues esa zona al final está en manos de auténticos corruptos y criminales rusos. Gente que es increíblemente corrupta, es decir, que roban mucho más que cualquier corrupto ucraniano local, que están esquilmando la economía, que están encarcelando, torturando gente y que luego al final pues toda esa estabilidad es el río revuelto en el que pesca Putin. También dice el hilo, ¿no?, que la política de apaciguamiento podría funcionar, pero también la política de la amenaza. Russia Today se está aprovechando, Russia Today y Sputnik y la caterva de periodistas españoles a sueldo del Kremlin, se están aprovechando del afán de esta cantidad de gente ingenua y feliz que hay por Internet, que están dispuestos a creerse cualquier teoría alternativa que les haga parecer más inteligentes y más listos o en su imaginación torcida más deseables para las chicas. En el podcast Me Encuentro, uno de los alias de nuestro amigo, el señor Pifostio, pone el dedo en la llaga y dice algo muy curioso, ¿no? Dice, mira, Russia Today en Rusia anima a la gente a vacunarse con Sputnik, mientras que Russia Today en España se dedica a cuestionar las vacunas y hablar de lo peligrosas que son. ¿Esto qué es? Esto es desinformación, caos y desconfianza. Es decir, Russia Today, un medio que está pagado por el Estado ruso, por la Federación Rusa, es pura desinformación. Dice una cosa, dice la contraria, y luego, por supuesto, pues hay gente incauta que le cree, ¿no? Mencionaba el señor Pifostio el asunto de la mujer embarazada muerta en el bombardeo a la maternidad de Mariupol, creo que era. Esta mujer no es una TikToker. Esta muerte no es un montaje. Pero tú miente que algo queda. Y este tipo de mentiras todavía hay gente hoy día en España, en la lejana España, que se las creen. Mensaje para el señor Juan Luis Chulilla. Juan Luis, no permitas que el hastío te venza. Necesitamos voces como la tuya y cada vez son más necesarias. Bueno, hablamos de Juan Luis, hablamos de Me Encuentro, ese podcast hermano que cada día me parece más genial, más desternillante. Los audios del señor Me Encuentro, que cuando no lo pillas cabreado, lo pillas satírico, y tanto uno como otro son brillantes. En el último audio que he oído, el señor Me Encuentro habla de la actualización de iconos que ha hecho Apple. Y uno de los iconos que ha actualizado es el icono del hombre gordo. El icono del hombre gordo. Con fina ironía y ácida palabra, el señor Me Encuentro se dedica a explicar en su podcast, mucho mejor que este pobre podcaster, que él pensaba que era una apología a los gordos y una lucha contra la gordofobia, esa atroz enfermedad que azota las redes y TikTok, Instagram. Y mira tú por dónde, no era un icono en favor de los gorditos o en defensa contra la gordofobia. Es otro acto para vendernos la ideología del imperio. Bueno, gran podcast con mucho humor y fino humor. El señor Mancuentro se ríe de estos nuevos dictadores del pensamiento. Bueno, vamos con el tema que encabeza este podcast. El Ministerio de Guerra Digital de Ucrania. Mira, en Ucrania, un país que no tiene los recursos de otros países, hay cosas que están haciendo muy bien. Y una de las cosas que Zelensky ha hecho muy bien es crear un departamento, un ministerio dirigido por fanáticos de la tecnología, que ha sido una auténtica sorpresa en esta guerra. El departamento está formado por millennials, expertos en tecnología, dirigidos por Mikhailo Fedorov. Y están haciendo un trabajo extraordinario. Mikhailo Fedorov es un fundador de una startup de marketing digital que tiene 31 años y que llegó al gobierno para modernizar los servicios gubernamentales y para impulsar el avance tecnológico de Ucrania. Cuando comenzó la guerra, este ministerio pues se puso las pilas rápidamente y a los 3 días de que empezaran a caer misiles sobre Kiev, Fedorov y el equipo lanzaron una campaña pública para presionar a los gigantes de la tecnología de Estados Unidos para que aislaran a Rusia. Comenzaron a aceptar donaciones de criptomonedas para apoyar al ejército de Ucrania. Aseguraron el acceso al servicio de internet satelital Starlink de Elon Musk y comenzaron a reclutar a un ejército de voluntarios tecnológicos con el objetivo de piratear objetivos rusos. Las donaciones de criptomonedas a Ucrania alcanzaron los 100 millones de dólares la semana pasada. Elon Musk envió 2 lotes de receptores de internet por satélite Starlink para dar más conectividad al gobierno de Ucrania. Y siguen innovando. Ahora, con la guerra de propaganda, que es uno de los frentes de la guerra, y crearon un chatbot en Telegram para que los ciudadanos envíen imágenes o vídeos de los movimientos de tropas rusas. Detrás de esta gente hay un montón de emprendedores tecnológicos, expertos en marketing, en redes sociales, programadores, un departamento como ningún otro hay en el mundo. Como dijo uno, dice, no hay muchos ancianos, pero sí hay muchos empresarios. Y con la guerra, el ritmo de trabajo de esta gente es frenético. Los días, la jornada laboral es de sol a sol. Están lanzando nuevas plataformas, recaudando dinero, apoyando a la población bajo fuego enemigo. Esta gente tiene contactos personales con empresas como Apple y esos contactos han servido para aislar a Rusia. De hecho, Apple ha detenido las ventas de sus dispositivos en Rusia. Y estamos viendo una guerra un poco curiosa, ¿no? Porque tenemos por un lado las sanciones de los estados soberanos, pero también las sanciones del sector privado. Y esto todos lo conocemos. Esta guerra es una especie de, bueno, todos no, pero casi todos contra Rusia, para que detengan esta salvaje matanza. Cuando comenzó la guerra empezaron a reclutar a gente de todo tipo y muchos de ellos ahora son voluntarios, que se dedican sobre todo a sacar direcciones IP de empresas rusas, de sitios web, lanzar ataques de DDoS, denunciar cuentas prorrusas que difunden información falsa. 3 días después de la guerra, la empresa ST Falcon y Ajax System, que es una empresa de domótica, crearon una aplicación para mejorar el sistema de alerta de ataques aéreos para informar a los smartphones de los ucranianos de los ataques con misiles, helicópteros, etc. Pensad que muchos pueblos de Ucrania están aislados y este tipo de alertas son fundamentales. Es decir, hay sirenas antiaéreas en Kiev, en Odessa, en Mariupol, pero hay pueblos que vienen de la Unión Soviética y que tienen unas infraestructuras penosas. Así que la app Air Alert la utilizan 2 millones de ucranianos. Me parece una historia motivadora de cómo la tecnología, el ingenio y el talento pues funcionan para librar esta guerra moderna, que es la guerra de la tecnología. Pues amigos, gracias a todos por escucharme hoy, gracias por seguir Vidas en Red. Yo soy Converso. Podéis escribirme a vidasenred@gmail.com o en mi Twitter @converso72. Un saludo a todos y hasta pronto.